Estoy seguro que doy mi vida total por encontrarla de nuevo. Quizás su amor ya no está en el mismo lugar, quedó mi noche sin luna. Busco por tanta soledad un nuevo destino. ¿Será que no quiere saber de mí? ¿Será que no quiere perdonarme? Porque fueron tantas amarguras que por culpa de otra llegué a darte. Porque fueron tantas amarguras que por culpa de otra llegué a darte. Solo tú podrás salvarme.